mí. El ajonjolí de todos los moles. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues los saludo. Aquí estamos nosotros ubicados en la calle San Francisco, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca. Para todos los que ya nos están escuchando ahora por la frecuencia del 97.3 FM en Amecameca y la región de los volcanes, bueno, pues tenemos una mala noticia porque no hay transmisión por internet, así es que si nos están intentando contactar por internet, no hay transmisión el día de hoy. Es una lástima porque tenemos un gran invitado, pero bueno, pues estamos aquí escuchándonos. Antes de entrar en materia, bueno, pues quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, eso sí, en el Facebook y Twitter, La Voladora Radio, también en mi perfil personal como Mara García, y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, o solo 97-852-52. Bueno, pues antes de entrar en materia, les decía hace ratito, les tengo que dar los comerciales, los avisos dominicales. Agradecer a nuestros patrocinadores por apoyar a esta radio comunitaria. Bueno, pues primero tenemos al Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, neuróticos anónimos. Ellos tienen diferentes grupos de autoayuda aquí en la región. Tienen uno en Chalco, el Fe y Tolerancia, el Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, el Valor y Sabiduría en Tlalmanalco, el Valor y Serenidad en Ozumba, el Vida Serena en Tlalmanalco y el Volver a Empezar en Chalco. Así es que bueno, este Neuróticos Anónimos es una opción para las enfermedades emocionales. También tenemos al Liceo Canadiense, preescolar y primaria. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, y bueno, pues tienen la opción de educación preescolar y primaria. También puede comunicarse con ellos al 97-800-38. También quiero, lo seguimos invitando a este coloquio, Localidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Es el tercer coloquio de investigación en gestión cultural que se va a llevar a cabo en la UACM, Centro Cultural Casa Talavera. Esto los días 8, 9 y 10 de noviembre de este año. Para más informes sobre este coloquio, puede mandar un mail a gestioncultural17@gmail.com. Bueno, también nuestro siguiente patrocinador es la Estación Amecameca. Muchas gracias a la Estación. Ellos están ubicados en Avenida Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. El teléfono 97805-86. Ya saben, pueden encontrar deliciosas pizzas, pastas, clericots, cafecito, y bueno, tienen música todos los viernes con los Bufones de la Tristeza, los sábados con Rafa Calderón y eventos especiales. Bueno, como ya saben, este sábado tenemos un evento especial en la Estación Amecameca. Bueno, pues ahora sí me toca presentar a nuestro invitado de honor, nuestro invitado de esta tarde. Él, bueno, pues es un gran compositor mexicano. Ya los que han estado siguiéndonos en las redes ya saben quién es, pero bueno, pues él es un gran compositor mexicano, tiene una gran trayectoria. Él es Rafael Mendoza y lo tenemos precisamente vía telefónica. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Mira, Mara, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar hablando contigo, escuchándote, y bueno, está con el auditorio de esta estación. Y supuesto visitar a Mecameca el próximo sábado, mañana. Así es, Rafa, tenemos un concierto el día de mañana contigo aquí en la región de los volcanes. Pero bueno, primero, pues platícanos un poco, ¿no? A las personas a lo mejor que nos están escuchando y que no te conocen mucho. Bueno, pues les comento que eras un gran compositor, pero bueno, ¿a los cuántos años empezaste a hacer canciones o a meterte en el asunto de la música, Rafa? Mira, comencé jovencillo a hacer canciones, pero yo siempre recuerdo con mucho placer, digamos, de una canción que escribí en 1982. Fue la primera canción que alguien me cantó y ese alguien fue Amparo Ochoa. Claro, por las carreteras. Exactamente, entonces, digamos, más allá de lo que haya escrito antes o etcétera, la canción que en serio, digamos, se llama Por las carreteras. Yo la grabé en mi primer disco que hice hace 30 años, que se llama Mundo. Pero es la primera canción que alguien me grabó, y repito con mucho orgullo, ese alguien fue gran cantora, que se llamaba Amparo Ochoa, ¿no? Oye, pero bueno, eso más o menos, o sea, tú estabas muy chavito y entonces no esperabas que alguien te grabara una canción, ¿no? De ese tamaño. ¿Cuántos años tenías cuando eso sucedió? Bueno, cuando yo grabé esa canción, cuando yo escribí esa canción era muy jovencito. Cuando yo la grabé tenía 27 años. Ve, cuando la grabaste tenías 27 años. Sí, y a los 2 años más o menos la grabó Amparo. Que Amparo Ochoa la cantó en vivo en el Teatro de la Ciudad en un concierto. Después murió, ella murió de cáncer. Claro. Y el disco fue el disco donde está mi canción, es póstumo. Después de su muerte se editó ese disco y ahí está mi canción. Oye, Rafa, y bueno, de ahí tú pues tienes 8 discos grabados, ¿no? De manera independiente, bueno, a esa edad. El hecho de que hayas grabado un disco tan joven, o bueno, que hayas empezado tan joven, te dio también la oportunidad de tener una gran trayectoria ahora, ¿no? Pero bueno, ahorita nos cuentas más sobre eso porque me están mandando un corte, Rafa. Regresamos en un momento. Claro. Es que tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:18. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Todo parece en desorden. La mentira es la verdad. No pasan la oscuridad. Si preguntas no responden. Las buenas almas se esconden. El poder se alza rotundo. El cinismo es tan profundo. El fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza. Es tan difícil el mundo. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? El mundo se hace pedazo. No hay hacia dónde correr. Nadie parece entender. Todos se cruzan de brazos. Nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. El principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? La tierra me da tristeza. Me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García. Estamos transmitiendo aquí desde la cabina de La Voladora Radio y tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al maestro Rafa Mendoza, que bueno, nos estaba comentando sobre sus inicios de su carrera hace pues ya por lo menos unos 30 años, ¿no? Que está celebrando esta trayectoria que tienes, ¿no, Rafa? Como 30 años, más o menos. Hace 30 años hice mi primer disco, que era un disco de un dueto que se llamó Mendoza y Macondo. Oye, ¿y qué pasó con Macondo? ¿Tiene un hijo y ahora toca rock and roll? Exactamente. Cuando yo escribí esa canción hace muchos años, se llama Todo va bien, la canción. Yo acabábamos de separarnos, él estaba, él tenía un hijo, pues bebé, y Macondo estaba tocando rock and roll. Hoy el que toca rock and roll es su hijo. Okay. Oye, ¿y es cierto que sí, bueno, pronto van a reunirse de alguna manera? Bueno, nos vamos a reunir pronto en un, no estoy seguro dónde, okay. Pero celebrando que Macondo está trabajando en un foro, que creo que se llama El Breve Espacio, aquí en el DF. Sí. Vamos a juntarnos para ello, pero pues estamos juntos todo el tiempo. Okay. Bueno, pues ese fue tu primer disco, Mendoza y Macondo, en el 87. Después viene, bueno, ¿Qué me pasa?, ¿no?, en el 97. Fin de siglo en el 99. Aquí tengo la lista. Esta locura, que en lo personal, Rafa, es el disco que más me gusta. Esta locura es el que escucho mil veces en el día y mi mamá ya quiere que lo quite. Ah. Este disco lo grabas en el 2003, ¿no? Ah. Y el de Los Ángeles, en vivo desde Los Ángeles, en el 2006, que es justo cuando yo te conozco, ¿no? Yo empiezo como a seguir más tu trayectoria a partir del 2006, que es cuando vienes aquí a Meca Meca, justo con La Bohemia, ¿no, Rafa? Claro. Jorge Flores, bueno, te invita aquí a la región y así es como te conozco, que realmente fue como chistoso porque yo no sabía exactamente quiénes eran ni nada, solo vi un letrero que decía ahí Trova en la noche y bueno, fui y bueno, gran sorpresa y a partir de ahí ya no te solté, Rafa. Bueno, pero yo no tengo que estar diciendo esto en el aire, ¿verdad? Oh, está muy bien que lo digas. Bueno, después vienes con Soy Mi Voz en el 2010. Ajá. Que también lo llegaste a presentar aquí en Amecameca en la ronda, ¿no? En esa ocasión ya fue aquí en la ronda. Sí. Después Esté Donde Esté en el 2011 y bueno, pues tú más reciente producción discográfica, que a mí no me gusta decir última producción porque no es la última, ¿no? Yo espero que no. con Mil Años Después en el 2015. Este disco, Rafa, lo presentaste en el Teatro de la Ciudad en el 2015 o en el 2006. En 2015. En el Teatro de la Ciudad pues con grandes artistas, ¿no? Como Oscar Chávez, Edgar Oceransky, Miguel Insunza. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahora, después de haberlo presentado en este gran foro que es el Teatro de la Ciudad, pues vienes aquí, regresas nuevamente a Mecameca a presentar tu más reciente producción, Rafa, ¿no? El día de mañana. Mira, me da mucho gusto porque yo me imagino, creo que formo parte de un grupo con cantores y compositores. Que no estamos en la industria de la música y que circulamos a través de aquellas estaciones de radio, de radios por internet, ahora también por la red, ¿no? Y también en pequeños foros como la estación. Cuando yo digo pequeño no me refiero a otra cosa, sino a que son pequeños físicamente y su cobertura también es pequeña, pero que son esenciales para mí. Y son esenciales para las regiones en donde están. Esos pequeños foros a mí me dan COVID. Entonces, como mi música circula en ese tipo de foros, mis discos son nuevos mucho tiempo. Okay, tiempo en presentar, claro. Aquí y allá. Y entonces el disco que hice en 2015, que se llama Mil Años Después, y que presenté en el mismo 2015, hace ya cerca de 2 años, es nuevo en Amecameca y es Chihuahua, y es nuevo en Coahuila, y es nuevo en Mérida. Yo por ir al mayor número de lugares para cantarlo, para canciones y para cantar este disco, pero va a ser nuevo, pues, Amecameca. Me da mucho gusto llevarlo porque es un disco que quiero mucho, es un disco que me gusta, es un disco que hice con recursos carnales en el estricto sentido de la palabra, es decir, lo grabé con músicos con los que toco hace tiempo, músicos muy queridos, músicos muy amigos, muy afines. ¿Cómo qué músicos, Rafa? Como Sibila de Villa, que hace sax y flauta, como Isacón Vázquez, que hace percusiones, y como Paolo Marcellini, que hace el bajo eléctrico. Y lo grabé además también con dos o tres invitados, igualmente gente muy querida y admirada, como Luna en la armónica, ya, de Juan Carlos Novelo en la batería, Rodrigo, ahorita me acuerdo el nombre, en el cello, y tengo en el disco dos invitados que son colegas míos, cantautores, Nansky, y el otro es Miguel Insunza. Así que es como muy hecho entre gente querida. Es un disco que me parece muy actual, porque la palabra moderno de repente es bastante frívola. Ah, sí. Parece actual para estos años, para este tiempo, y me da mucho gusto tener el chance de cantarlo mañana para la gente de Amecameca. Pues nosotros acá lo vamos a recibir con muchísimo gusto, Rafa. Digo, las personas que van a asistir a este concierto, pues seguramente pues van a querer también que nos cantes otras canciones, ¿no? Que bueno, pues han prevalecido a lo largo del tiempo, que pues como dices, o sea, te mueves en estos foros en estos foros pequeños, por decirlo de alguna manera, en nuestros foros locales, en nuestras radios locales, en estos medios alternativos. Entonces, pues tus canciones, aunque ya no sean tan nuevas, ¿no? Aunque digas tú que sean nuevas, pero también hay canciones que han prevalecido a lo largo del tiempo y que mucha gente las ha cantado por muchos años, ¿no? Y que, bueno, son también las que, además de presentar tus nuevas canciones de mil años después, pues también pues te vas a aventar algunas de tus canciones más queridas, ¿no? Mira, yo he apostado todos estos años a hacer... a cantar la vida, y eso significa, por eso me rehúso a usar la palabra moderno, ¿no? Eso significa cantar canciones que accionan, expresan la vida hoy y hace 10 años y hace 15 o hace 20 o hace 25. Hacerlo, digamos, a que mis canciones sean actuales siempre, y algunas de ellas corren esa suerte, ¿no? Las escribí hace muchos años y siguen vigentes, ¿no? Algunas con temas pues que ojalá no siguieran vigentes, ¿no? Claro, pero bueno, también platicamos más al respecto regresando de un corte, Rafa. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta noche con nosotros, desde la Ciudad de México, por orden de aparición, Rafael Mendoza, Marcial Alejandro y David Aro. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Cierto es que los amigos se separan, acosados por el hambre, el fastidio o la desesperación. Cierto es que el desencanto pesa como dos semanas de desvelo, mas no te preocupes, todo va bien. Todo va bien, va bien. Sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Cada mañana el diario es una lata con la misma perorata. Alguna guerra, la miseria, la ambición. Ya tengo rezagados en recibos, deudas, dos, tres enemigos. Mas no te preocupes, todo va bien. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. El sueño no termina, más vivimos un momento de reposo, de buscar en medio de la confusión. La raza quiere abandonar el fondo, y te acuerdas del Macondo, tiene un hijo y ahora toca rock and roll. Todo, todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, va bien. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de Todos los Moles. Este viernes 14 de julio tenemos a un gran entrevistado, al maestro Rafael Mendoza, aquí en La Voladora Radio, con el que, bueno, pues estamos platicando muy a gustito. Nos estaba justo comentando antes de un corte, ¿no? Estamos hablando de la trascendencia de sus canciones, ¿no? Entonces me comentaba también fuera del aire que de pronto hay personas que le graban rolas, ¿no? Digo, independientemente de los grandes intérpretes en México que le han grabado canciones al maestro, ¿no? Como Oscar Chávez, como Malena Durán, Ina Galindo, Astrid Haddad, Betty Pecanis, y bueno, un sinfín de compositores mexicanos, digo, de intérpretes mexicanos que han grabado canciones también del maestro Rafael Mendoza, pero de pronto también banda, ¿no? Banda pues joven, banda también en el rollo independiente, pues graba canciones del maestro, ¿no? Me estabas contando, Rafa, de unos colombianos. Exactamente, es un grupo de Colombia que hace como año y medio me avisó que había grabado una canción mía, que es esta canción que se llama Por las Carreteras. Ya les hablé de esa canción, es la primera canción que alguien me grabó, y de escucharla después de tantos años otra vez grabada por gente joven, incluso de un país como Colombia, que está bastante lejos del nuestro, para mí es un, pues es un enorme gusto, y también es un gran orgullo, y me hace pensar en esto de que uno escribe una canción y la canción, como los hijos, se va por ahí, por el mundo, y luego regresa y te dice, hey, aquí estoy. Y es muy bello imaginar que la música se mueve por sí misma, independiente de mí, de quien la hizo. Pues esa es la magia de las canciones, Rafa. Oye, yo te quiero también, bueno, preguntar de alguna manera, tú, pues bueno, ya por mucha banda eres considerado un maestro, ¿no? Por ejemplo, a Carlos no le gusta que le digan maestro, ¿no? Pero bueno, eso es un lugar que se gana justo, pues ya ni siquiera porque tú lo hayas querido, sino el público también ya te lo da. Y bueno, también los compositores jóvenes, ¿no? Que también, pues, muchos de nosotros hemos, pues si no he crecido con tus canciones, y hemos tenido mucho contacto con esas canciones, y ha influenciado en muchos compositores jóvenes en la actualidad, ¿no? Yo te quiero preguntar, Rafa, ¿cómo ves tú el rollo de la canción independiente actualmente en nuestro país, ¿no? Tú lo viviste de una manera y ahora se vive de otra, ¿no? ¿O se vive igual? No, creo que es diferente. Mira, yo voy a intentar ser muy breve. Yo soy de una generación que comenzó a cantar con un ánimo humanista, no artístico. Es decir, como creo que varios, pensamos que cantar era un poco poner un grano de arena en el ánimo de cambiar el mundo, de hacerlo más bello, de hacerlo más justo, de hacerlo más pues de hacer un nuevo mundo, ¿no? Y creo que ese ánimo ha perdido vigencia, no en mí, sino en los nuevos compositores. Y creo que los nuevos compositores componen con otros criterios. Es probable que estén preocupados más por la calidad de la música, por la eficiencia de la música, por la incluso por la masificación de la música. Yo no cuestiono eso. Lo que pasa es que venimos de diferentes, creo que tenemos diferentes expectativas. Y esas diferentes expectativas entre las que yo tengo y las que tienen los compositores jóvenes producen canciones diferentes, ¿no? Con diferente nivel de, con diferente temática, con incluso con diferente nivel de profundidad, ¿no? Pero la vida se mueve, la vida es así, la vida cambia, las perspectivas cambian, el mundo se hace muy complejo y de repente alcanzamos a entenderlo hasta cierto punto y hay cosas que ya se nos van, ¿no? A mí y a ellos. Y hoy creo que el mundo de la canción de autor en México, está muy vivo. Hay muchos compositores, hay propuestas muy diversas, hay también, como dice mi querido Carlos Arellano, hay mucha cháchara, ¿no? Baja, ¿no? Pero yo siempre celebro que haya muchas voces sonando al mismo tiempo, porque entonces ahí los que no hablan, los que solo oyen, ¿no?, pueden acercarse a una o a otra de esas voces, e incluso encontrar que una u otra de esas voces que se escuchan es su propia voz. Y entonces, digamos que celebro la posibilidad de expresión que tenemos ahora, que es mucho más amplia que la que tuvimos cuando yo tenía 25 años, y celebro que haya tantos cantautores, y entiendo que el tiempo pondrá la obra de los compositores en su sitio, ¿no? Es más o menos algo de lo que tengo claro. Así es, el tiempo regularmente es el que decide en estas cosas, ¿no, Rafa? Y bueno, pues a través del tiempo, pues también tú te has mantenido, ¿no? En esta pues labor, en este camino también que es difícil, ¿no? En el asunto de la música independiente, ¿no? Ahora que, bueno, estoy haciendo las invitaciones para el concierto a las personas que casi casi me voy encontrando por la calle, no, bueno, regularmente ciertas personas, de pronto es, no, pues viene Rafael Mendoza, un gran compositor mexicano, y mi frase siempre es, bueno, no es famoso porque no sale en la tele, ¿no? No sale en Televisa, no sale en TV Azteca, ¿no? Se mueve pues por medios alternativos, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí ha sido, sé que ha sido complicado, ¿no? Este camino, esta labor también. Bueno, sí, ha sido complicado. Estamos al aire, ¿verdad? Sí. No, ha sido complicado, pero hay que reconocer que desde Óscar Chávez, por ejemplo, que es uno de los mayores de edad, por ejemplo, de estos cantautores, compositores de este... Yo siempre digo de este lado del río, ¿no? Desde Óscar Chávez hasta, digamos, quizá David Aguilar, que es de los más jóvenes, ¿no? No hemos tenido ni la radio, ni la tele, ni las disqueras. Todos hemos construido una carrera a través de pequeñas disqueras, disqueras independientes, incluso disqueras que están en agonía, como Pentagrama, en donde yo grabé mis 3 primeros discos o 4 primeros discos. Y hoy que la red nos ofrece estos espacios de difusión tan amplios y tan ubicuos, ¿no? Pues ahí estamos. Entonces, ha sido difícil, pero siempre hemos sabido cómo hacerlo. Y entonces hacemos la música, hacemos nuestros discos, los echamos a volar, o a rodar, como queramos llamarle. Y la gente va conociendo... eventualmente nuestras canciones. Los nuevos compositores, cantautores que yo conozco, que son incluso mis amigos, que tocamos juntos, que hemos hecho conciertos juntos o que hemos hecho alguna grabación juntos. Esos nuevos compositores tampoco tienen la radio ni la tele, o sea, tienen las radios independientes como La Voladora, o tienen las radios por internet, o tienen los canales culturales, y ahí sobrevivimos porque hemos sabido inventar una ruta, porque por fortuna el mundo y la vida no son un solo camino, hay muchos caminos, y una prueba maravillosa de esos muchos caminos es precisamente Oscar Chávez, que sin tele, sin radio, durante 40 años o más, ha estado cerca del público, ha hecho su propuesta artística y llena los foros a donde va, ¿no? Entonces, ha sido difícil, pero como ves, ha sido posible. Y estoy aquí yo hablando contigo, Oscar, la próxima semana en el Teatro de la Ciudad. En el Auditorio Nacional, ¿no? No, en el Teatro de la Ciudad. Ah, ya, ya. El Teatro de la Ciudad. Y Miguel Insunza en otro foro, y Edgar Oseransky en otro, y Fernando Delgadillo en otro, y Leo Soto en otro, y en fin, Carlos Arellano celebrando 30 años de trayectoria. Entonces estamos, por fortuna, muy vivos, muy activos, a pesar de que la tele y la radio nunca estuvieron cerca de nosotros, y hoy, cuando la tele especialmente está prácticamente noqueada, nosotros seguimos trabajando y seguimos mostrando nuestro trabajo en todos los espacios, todos los resquicios que nos quedan, ¿no? Pues qué afortunados somos los que estamos del otro lado del río, Rafa. No sé si somos nosotros los escuchas, pero qué afortunados somos que pues hayan hecho esta labor y que sigan permaneciendo a lo largo del tiempo. Pero ahondamos más regresando de un corte. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Son las 5:46. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Buscas a Dios, pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, te lo impiden. Antes de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM, un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net.

la cabeza, está todo listo. Estoy muy emocionado por ir a esta región, a Meca Meca, precisamente porque es un lugar en donde ha habido posibilidad de que, no solo de que yo cante, sino de que canten esos amigos míos que acabas de nombrar y muchos otros, y porque es esa región que siempre nos recuerda, por un lado, a los volcanes, que es un signo de identidad de nosotros los mexicanos, por otro lado a Sor Juana, por otro lado aquel museo maravilloso que hizo, que tienen ahí, una biblioteca hermosa que tienen allá, del creador del siglo. Chimalpaín, ¿no? Chimalpaín. Exactamente, entonces me da mucho gusto regresar a Meca Meca, mostrarles las nuevas canciones y llevar, mañana mismo llevaré junto al disco nuevo algunos otros discos que a lo mejor les pueden interesar, y cantaré sin duda canciones de todos los discos. Pues súper, Rafael, nosotros ya nos estamos aquí preparando, ya tenemos todo listo para recibirte el día de mañana, para presenciar tu concierto, para escucharte, para cantarte, para corearte. La verdad, te comentaba, el evento pues va bastante bien, yo creo que sí va a llegar, pues yo no sé si mucho, si poca, pero sí a la gente que le gustan tus canciones, que te ha seguido, que te conoce. A lo mejor pues sí habrá personas que a lo mejor no te conozcan y que bueno, quieran conocer tu música, y que seguramente pues se van a enamorar como casi todos nosotros, ¿no? Hola. Pues Rafa, nosotros te esperamos aquí con muchísimo gusto. No nos despedimos todavía, ¿no? Todavía tenemos un ratito al aire, así es que pues no sé, ya no sé qué podemos decir. Bueno, podemos decir que van a oír, decía yo, un disco, las canciones, especialmente las canciones de mi disco más reciente, que es un disco, suelo decir, un disco muy de carne y hueso, todos instrumentos reales, no hay sintetizadores, cosas así, todos con gente con la que yo tengo relación, no son músicos contratados, que es desde el, en fin, con todos gente con la que tengo relación real, ¿no? Y eso me hace pensar que es un disco de carne y hueso. Van a oír también una especie de, si fuéramos pintores, diríamos de retrospectiva, ¿no? De canciones del primer disco y de todos los demás. E incluso los voy a invitar a escuchar algunas de las canciones más recientes, canciones inéditas, que estoy escribiendo en un proyecto de composición, digamos, avalado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, porque yo soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Uh-huh. El trabajo tiene que ver con la composición de canciones en general, pero especialmente en este periodo, canciones que tienen que ver con la música tradicional de México. Entonces por ahí les cantaré dos o tres canciones de este proyecto, cosas inéditas, y como suele ocurrir en mis conciertos, yo sé que debo agradecer y homenajear a los compositores que me formaron, a los compositores mayores a mí, que me hicieron entender el peso, el valor, la gracia de la canción. Y entonces de repente canto dos o tres canciones que no son mías, pero que son de compositores que me hicieron entender el valor de la canción. Así que es un concierto muy diverso, muy cantable, muy bailable, muy, yo pretendo que sea emocional, y quiero invitarlos a una noche en donde podamos emocionarnos, abrazarnos, echar una lagrimita, reír a carcajadas, incluso bailar. Me encanta la idea, Rafa, pues nosotros ya estamos aquí con todo listo para recibirte mañana, y seguramente va a ser un gran concierto ahí. Pues Rafa, muchísimas gracias por haber aceptado mi llamada, por haberme dejado entrevistarte aquí en el Ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Tú y yo nos vemos mañana, Rafa, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti Mara, gracias Mara García, gracias a ti, gracias a La Voladora, gracias al público que nos escucha, y yo espero que mañana seamos muchos, muchos, profesando la comunicación, la palabra, la amistad, el afecto.